se vino una modificación de la ley de barrios populares, la ley nacional de barrios populares. Hablamos con Karina Ruiz, integrante de la mesa mendocina de barrios populares, así que si te parece, vamos directamente a escuchar qué es lo que nos decía al respecto, que nos explicaba qué es lo que está pasando o qué es lo que puede llegar a pasar, porque todavía no se ha instalado eso. La escuchamos, dale. Karina Ruiz, integrante de la mesa de barrios populares de Mendoza. Bueno, se viene, acá me vas a ayudar, si no sé si es modificación o anulación de la Ley Nacional de Barrios Populares, contanos al respecto. Hola, buen día. Lo que quieren hacer es derogar la ley la ley 27.453, que es la de los barrios populares, especialmente el artículo 15, que nos perjudica a la mayoría, digamos, porque eso es lo que decía en ese artículo, era que por 10 años se suspendían los desalojos. Entonces, al derogar ese artículo o sacarlo, para que la gente también entienda, porque hay muchos que por ahí no saben qué es derogar o es eliminar ese artículo o modificarlo a veces, pero siempre perjudicando a los barrios, ellos van a tener ya derecho a desalojar a las familias que ya están en un juicio, digamos, por desalojo, que se ha suspendido justamente por la ley de RENAVAP, por la 27.453. Esto lo puede hacer cualquier empresario, cualquier municipalidad que se le ocurra y accionar. Lo debería hacer en realidad con una orden judicial, ya con orden de desalojo, o sea, no viene el municipio y te desaloja, sino con la orden judicial, y ahí serán los organismos encargados de hacer esos desalojos, que incluís, ahí se puede incluir también al municipio, que es el que va con topador y todo lo demás. Claro, y la policía. Y la policía, y trabajadoras sociales, que las trabajadoras sociales, lo que estaban comentando las compañeras, en vez de ir en un sentido de ir y hablar con las familias, las amenazan con sacarle a los niños. Entonces también hay todo un círculo que son ellos tan de tanta maldad, que vienen y amedrentan las compañeras con sus hijos. Lo más sagrado que uno tiene son los hijos, la familia. Con eso están amenazándonos de sacarnos a los hijos si uno no tiene dónde irse. Ya lo hemos hablado con vos mil veces, pero sería bueno recuperar el número de barrios populares, por lo menos en Mendoza, que es un número viejo, pues todavía no se ha renovado. Y hay 360 barrios en todo lo que es Mendoza. Obviamente hay más barrios, pero como no se pueden hacer los otros relevamientos, no sabemos qué cantidad exacta, pero sí hay más de 360. ¿Ese número es hasta el año 2024. 24, claro. Sí, no, ha superado muchísimo. Incluso no solamente superó en cantidad de barrios, sino en cantidad de familias en los barrios. Porque cada día, con la situación económica como está, que ya no se puede alquilar, las familias crecen, los barrios también crecen. O sea, se pueden agrupar en la misma casa, se agrupan en otro lote, entonces las familias crecen. Los barrios, por ejemplo, en nuestro barrio éramos 150, ahora pasamos a 180, en otros barrios pasa lo mismo. Claro, justamente por eso, sus hijos se quedan ahí, los nietos así y es. Demás. Y el tema, y acá hay algo también importante que va atado a este tema de la ley y el por qué la importancia de que tenga ese respaldo. Es el acceso a los servicios, el acceso al colectivo, a la recolección. ¿Esto también se vería afectado? Todo, de hecho ya estamos afectados por eso, porque lo que es la CISU ya realmente la desfinanciaron, entonces ya no hay plata para los barrios. O sea, las obras que se habían logrado, han quedado algunas a la mitad, algunas se finalizaron y hay una sola que está por finalizar, finalizó ahora el 28, que es la del barrio Valle Encantado de Luján, es la única obra que había quedado, finalizó, pero lo demás está o paralizado o bueno, alguna parte finalizada. Pero también nos perjudica porque no podemos lograr eso de que los barrios hagan solo sus obras. Es imposible, con lo caro que es imposible que las familias aporten para hacer las obras. Sí. Entonces ya de derecho ya no tenemos obras. También ahora con esto en peligro de desalojo los barrios que están judicializados. Entonces siempre somos el último orejón del tarro, como se dice. O sea, siempre los más vulnerables somos los que más atacan. Entonces ya no les importa si hay niños, si hay familias con adultos mayores, si hay personas con discapacidad, o sea, no les importa nada. Bueno, ¿y cuáles son las acciones que se están tomando o que se van a tomar? Lo primero es organizarnos en el barrio, que de hecho ya estamos empezando a organizarnos, porque también es una cosa que es muy cierta, que el gobierno se encargó tan bien de hacer su trabajo, de desunir y que cada uno esté más horas en el trabajo, que no pueda participar en las actividades que se venían haciendo, incluso la mesa sigue trabajando, sigue haciendo sus reuniones presenciales, virtuales, pero siempre nos ha costado muchísimo, porque justamente lo que te digo, las horas que vamos a trabajar son muchas. Tenemos 3, 4 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces nos ha quitado un poco esto de la organización. Pero con esto, cuando toca la ley de Renavá, cuando se toca esta ley, este artículo, el 15, que también nos perjudica muchísimo, ahí es cuando nos volvemos a reorganizar y salimos a la calle. Hoy estamos, por ejemplo, acá en la Plaza Letalé, nos venimos, nos concentramos y de acá vamos a ir a los partidos políticos para entregarles una nota y para que den marcha atrás con este artículo, que no se apruebe y que no se apruebe ese artículo. Por lo menos en tanto los diputados y senadores que tenemos en el Congreso. Tal cual, así. Sí, sí, sí. ¿Y en ese sentido se han podido comunicar con alguno o alguna previamente? O no, ahora es donde vamos a ir a entregar las notas y ahora si podemos y hay alguien ahí, vamos a hablar personalmente con ellos. Y después acercarnos a la iglesia también. Ahí. Porque la verdad que se necesita. Así como esta ley se aprobó gracias a diferentes partidos políticos, gracias a la iglesia, vamos a recurrir también a los mismos que aprobaron en ese momento, en el 2017, esta ley. Entonces volver a pedirles que vean esto, que revean esta situación y que no se apruebe. Claramente. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Karina. Gracias. Ahí escuchábamos el testimonio de Karina sobre la situación. Claro, claro. Viste que dijo que se acercaba, se iba a hablar con... Perdón, mil disculpas. Que se iban a acercar a hablar con algunos partidos políticos, como dijimos en el audio, sí. Básicamente diputados y senadores nacionales. Y eso incluye a los que están ahora en ejercicio, como por ejemplo Lourdes Arrieta, que, bueno, etcétera. La chica del patito. Lo dijo a su consideración, dijo una filósofa chaqueña hace mucho. Bueno, lo dijo a tu consideración. Está bien. Está bien que convoquen y que muevan, sobre todo también al Partido Radical, un día como hoy, que estamos haciendo una efeméride de Raúl Alfonsín y los militantes y los trabajadores y los gente de ese partido político están en un día de reflexión. Así que por ahí justo le engancha ahí. ¿Sobre qué estarán reflexionando? Están en un día de reflexión los muchachos de la UCR, así que capaz que justo hoy les viene ese reclamo. Estarán viendo las banderas que quemaron. Sucede algo. Bueno, le ponemos así como la cuota de humor, pero estamos como relacionando todo esto. No, sí, ya sé. Oye, están reflexionando Arrancamos la mañana hablando del tema de la situación tan grave de violencia en la Escuela de Santa Fe, que no es una cuestión aislada porque estamos en un mundo violento. Seguimos hablando, luego, bueno, vino ahí el bálsamo de lindo, digamos, con la nota de los chicos del proyecto Voces que Piensan, porque justamente ahí estábamos hablando de cómo las infancias y las niñeces y los adolescentes que no se sienten escuchados, que viven en un mundo violento, cuando no se pueden expresar, pasan las cosas que pasan y después nos rasgamos las vestiduras. Y esto viene de la mano porque una familia que no tiene ni siquiera el derecho a vivir abajo de un techo, ¿no? Como estamos conversando, que hay muchísimas situaciones de familias que están viviendo abajo de un puente. ¿Cómo crece, por ejemplo, esa infancia en la calle, ¿no? Porque después todo el mundo se asombra cuando pasa una desgracia, pero está todo relacionado. ¿Qué hace el Estado en este caso? ¿Va a proteger esas familias para que no sean más los que duerman en la calle o no? ¿Va a garantizarles servicios básicos en sus viviendas? Esa. ¿Sabe cuál es la solución inmediata? Primero es enrejar las plazas. Ay, sí. Lo primero que hacen es rajar las plazas y las plazas que no pueden enrejar le ponen pinches a los posibles sitios donde la gente esté durmiendo. Lo cual ya es una denuncia y está mal. No puedes, ¿por qué tenés que estar durmiendo en la calle? Está mal, eso claro. No estamos habilitando ni cerca de habilitar esa situación. Claro. Pero después, ¿qué hace la gente? Si la gente no tiene dónde vivir, se organiza y habita espacios totalmente abandonados por años. Claro, bueno, totalmente. Este es el caso de uno de esos barrios con los que hablamos. No lo dice el audio, hay un barrio que está en Chacra de Coria, que tiene una existencia de 50 años y todavía tiene reconocimiento estatal. 50, medio siglo. Qué bueno. Medio siglo. Me decía fuera de micrófono... La entrevistada, disculpas, sí, sí. Qué mal estamos, que los fundadores del barrio ya no existe ninguno, porque todos de tanto tiempo que existe ahí. Claro. Bueno, Escuchemos qué es lo que nos contaba con respecto, más o menos redunda también alrededor de lo que ya nos dijo Karina, pero nos cuenta también de la realidad del barrio. A ver. Buenos días, ¿tu nombre? Es Giovanna. ¿Del barrio? Del barrio Valle Encantado, Chacra de Coria, que se encuentra ubicado en Luján de Cuyo. Bueno, barrio popular, ¿este está dentro del registro de barrios populares? Sí, somos uno de los barrios populares de que llegó una obra dentro de todo al barrio en el 2023 a través de la CISU. Claro. Y bueno, ya terminamos con esa obra que era una cancha y un Zoom, salón de uso múltiples, que ya está realizado, está en el barrio, digamos. Sí, hay varios barrios que tienen, por ejemplo, el barrio La Favorita tiene un Zoom también, pero todo esto dentro del marco del CISU, que hoy está congelado el CISU. Así es, hoy en día están paralizadas las obras e incluso hoy estamos con el tema de haciéndonos presentes como barrios populares. Acá en la Pellegrini, perdón, que está ubicado en Alén y San Juan. Estamos acá presentes porque justo hay un proyecto que quieren derogar la ley del sí, RENAVAD. El artículo 15, sí. Sí, recién lo hablamos con Karina, que nos explicó, pero en base a eso, sé que todos los barrios, como ese artículo va a desaparecer, ya han tenido amenazas de desalojo, todos los barrios populares de Mendoza. En el caso del barrio de ustedes, ¿ya han tenido un problema así? Sí, nosotros en el 2017 nos llegó una orden de desalojo a través de provincial. Ajá. Donde nos decían de que tenemos que desocupar el lugar y en la cual nosotros no pudimos poner un abogado, presentarnos a la justicia y pedir los recursos de acuerdo a la ley, que era el amparo, nulidad y después el último el recurso extraordinario. Bueno, queríamos siempre nosotros, como queremos hasta el día de hoy, regularizar nuestra situación y poder pagar la tierra. Nunca se dijo de no, era de pagar. Pero hoy en día lo que nos ampara, nos está cuidando, es estar dentro del registro de barrios populares. Y en tanto eso, esto es re importante, que es lo que está diciendo, que es comprar el terreno y ser dueño y dueña. ¿Eso por qué se frenó? O si es que se frenó, o cómo está la situación de ese trámite. Y en realidad, nosotros al estar dentro del registro de RENAVAD se frenó, porque fue la ley de que nos amparó, justo hablamos del artículo 15, que está dentro del registro de barrios populares, que sería el RENAVAD, donde dice de que nos protege al desalojo. Claro, claro. Y por eso se frenó el avance de la compra del terreno. ¿Cuántos más o menos viven en ese barrio? ¿Cuántas personas? 300 familias. Oh, es un montón, no sé. Y suponer niños, el doble, ponerle. Digo un promedio, suponete que cada una de esas familias tenga un niño, 600 niños viven más o menos en el barrio. Sí, y eso que hoy en día los niños estamos ya de ser 600, ponerle como unos 700 niños más o menos. Sí. Y en tanto los servicios y demás, el colectivo, ¿cómo hacen? El colectivo dentro de todo lo tenemos justo, que tenemos una salida a la ruta 82 y el otro al lado de la de Arragueira. Tenemos cerca, tenemos las escuelas cerca, el centro de salud cerca y nos manejamos dentro de todo bien. Lo único que sí, los servicios no hemos podido conseguir, lo único que contamos son con medidores comunitarios. Sí. Que con eso nos abastecemos cada grupo de familias. Ajá. Y pagamos los consumos. Contamos con 18 medidores comunitarios. ¿Y el agua? El agua la tenemos enganchada, sí, pero nosotros nos hemos presentado con nota, no hay obras. Nos presentamos Aguas Mendocinas con una nota pidiendo la regularización del tema del agua, pero lamentablemente no tuvimos respuesta favorable, que no cuentan con dinero y muchas excusas que siempre nos ponen cuando nosotros queriendo regularizar el tema del agua y pagar. O sea, ante todo, siempre ha sido pagar, porque somos gente laburante, que no pedimos que nos regalen nada, pero claro, sí que nos den como corresponde y nosotros cumplir pagando. Bueno, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, audiencia. Gracias. Ahí escuchamos el testimonio del barrio Valle Encantado. La verdad que alarmante, 700 niños. Bueno, un montón de acciones que se necesitan en ese barrio y tantos otros populares, ¿no? Claro. Claro. A mí lo que me alarma es la antigüedad del barrio, viejo. 50 años. Uh-huh. Y...